11 y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir nuevamente página de actualidad local para informarles de aspectos relacionados con nuestra localidad. Y realmente hoy, 1 de febrero, por ejemplo, sería lógico que comenzáramos también hablándoles de las fiestas del carnaval, ¿no? En Ubrique sería un momento en el que, si no fuera por la pandemia, pues estaríamos de lleno precisamente hablando de estas cuestiones, asuntos relacionados pues con lo que es el propio cartel de carnaval, lo que es el pregón. A lo mejor ya habríamos conocido quién iba a ser el pregonero. En fin, todas estas cuestiones serían las que podríamos estar informándole durante este tiempo en el que nos encontramos. Sin embargo, la pandemia pues ha limitado todo esto y nos ha dejado, igual que nos ha dejado pues sin Semana Santa, también nos ha dejado sin carnaval. Vamos a hablar de asuntos relacionados con este tema, con el responsable precisamente de Festejo y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de festejo, pero bueno, principalmente el motivo de la entrevista es para hablar de obras, ¿no? De como delegado municipal de mantenimiento y equipamiento urbano. Pero sí que quería comenzar yo, porque estamos a 1 de febrero hablando de carnaval, ¿no? Este año pues es impensable organizar cualquier acto relativo al carnaval de carácter público, porque todos sabemos, ¿no?, lo multitudinario que resultan, ¿no? Claro, no creo que estemos ahora mismo para pensar en este caso en el carnaval. Y como se encuentra actualmente la situación de la pandemia, pues no es para ponernos a pensar en aglomeraciones de personas. Y como bien has dicho, nuestro carnaval es de aglomeración, de fiestas en la calle y de disfrute, pues no estamos ahora mismo en ese momento. Pero bueno, esperemos que haya y vengan momentos para poder disfrutar de buenas coplas del carnaval. Y ahora mismo lo que hay que cumplimentar normativa, hacer que no nos contagiemos, mirar por todos nosotros, y la verdad es que poco a poco que vaya pasando este virus. Exactamente, bueno, pues ser muy estrictos con las restricciones que debemos de cumplir para evitar los contagios y para evitar, bueno, pues que se siga extendiendo el virus. Sin embargo, bueno, pues sí que podemos hablar, de hecho es el motivo de este encuentro de actualidad, pues de todas las obras que se están llevando a cabo en la actualidad en nuestro municipio con el responsable delegado municipal de mantenimiento y equipamiento urbano. Son varias. Por ejemplo, hay que hacer referencia a las obras que llegan con fondos del Profea. Son también diversas las que se están acometiendo en esa localidad. Tenemos esa obra importante, ¿no?, en el edificio de la piscina, que es una de ellas, pero también otras que han sido muy demandadas, como por ejemplo pues el hormigonado, ¿no?, en Avenida Sebastián Macías El Pato. Por ahí podemos comenzar, ¿no? Pues sí, se sigue trabajando las distintas obras. La verdad es que no al ritmo que verdaderamente uno quiere, pero bueno, en este caso pues es tal como está viniendo. Son obras que vienen ya de meses atrás. En este caso pues las distintas obras son de distintos planes. Y como bien has dicho, hablamos de la piscina. En la piscina, en este caso, tenemos la tercera fase del Profea, que es el revestimiento y el aplacado de todo lo que corresponde, tanto el interior como el exterior de la propia piscina. Hay una cantidad de personas allí que están haciendo todo para acondicionarlo, la rampa pertinente para tener acceso a la parte alta, y acondicionando en un edificio que creemos que es muy necesario para la explotación en nuestra propia piscina. También pues se sigue trabajando en los distintos planes, como te he dicho. El plan del Profea completa también la calle Catalán y Calvario Harto, que se está haciendo una mejora de la pavimentación. Y después, pues, como hemos dicho, en esas zonas allí, hablo de piscina y de Catalán, nos vamos en la calle allí en el Solimán, a la vera de la pista infantil de juego que tenemos allí en la calle El Sol. Tenemos dentro del plan Invierte también se ha terminado de instalar, quedan unas arandelas y poco más, lo que es una pista de calistenia para hacer deporte, en este caso en el exterior, para fortalecer brazos y piernas y hacer todo tipo de movimiento físico. Pues ya más o menos se está culminando. Algunas obras más que tenemos, pues tenemos la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que está dentro de un plan provincial. Un plan provincial, quiero recordar, desde el 2017, una obra, la verdad que es una obra interminable, una obra que está dando muchísimos problemas, una obra que no nos deja dormir, y la verdad que creo que a mí personalmente pues me cuesta y me duele no verla terminada ya, pero es que no va uno a la velocidad que verdaderamente corre la administración. Como hemos comentado muchas veces, es una obra que tienen distintos bancales. Si nos vamos a la parte baja, podemos comprobar donde están las pistas de pádel, que allí va una pista de juegos infantiles y pista multideportiva pequeña para los niños, que ya se está instalando. Allí se ha hecho una impermeabilización que quedaba pendiente y se ha culminado en las distintas plazas, las distintos bancales, también la impermeabilización, que habíamos tenido problemas con los parajes, en este caso pues con la cantidad de agua que entraba. Pues entonces se hizo la impermeabilización. Creemos que está culminado o casi culminado lo que es la impermeabilización, y estamos ahora viendo en distintos puntos de entradas en la propia plaza que entra algo de agua para acometerla y mejorarla. En esa propia plaza, en la segunda, en otro bancal, creo que es en el segundo, tenemos allí una pista de skate park que la verdad que también ha requerido una licitación de envergadura, hablamos de una parte económica considerable, y se ha tenido que licitar en varias partes, y ya pues creo que está totalmente culminada. En otra de las pistas tenemos allí una zona de juego para los niños con patines y demás, que va pintada en el suelo y tendrá su correspondiente revestimiento y mejora, y también se hizo la impermeabilización. Y en la primera, en la que está más pegada al centro escolar, allí también tenemos canastas y portería y se hizo la pertinente impermeabilización. ¿Qué queda? Pues queda y culminando ciertos detalles para hacer la instalación completa de todo lo que se ha licitado. Queda la instalación del skatepark, el cerramiento de la propia plaza, en este caso de allí de Ministro Fernández, y darle ya uso. ¿Lento? Pues la verdad que sí. A mí es como te he dicho, no me asusto a la hora de decirlo, porque son muchos vecinos con los que me paro a la hora de charlar en esa barriada. Va más lento de lo que yo pienso, pues sí, pero bueno, tampoco está en manos de uno, porque cuando tienen que cumplir primero parámetros técnicos y tiempos a la hora de hacer licitaciones, pues no se puede correr más. Más zona. Sí, que espera un momentito, porque si te parece nos podemos detener un poco aquí, ¿no? Que ha explicado con detenimiento todo el trabajo que se está llevando a cabo en la zona de la Plaza de Ministro Fernández Ordóñez, y en esos tres bancales, ¿no? Que se van a habilitar como zona de ocio, zona de esparcimiento para jóvenes y menores, y me comentabas que entonces lo que queda sería culminar varios detalles, las instalaciones, la colocación de las instalaciones que pertinentes, ¿no? Que se vayan a situar, y el cerramiento. Claro, es que una vez que se hizo la impermeabilización, no se puede instalar a los dos o tres días todo el material que se ha licitado. ¿Por qué? Porque ahora hay que comprobar que se ha hecho bien esa impermeabilización, que los garajes no vuelven a sufrir, en este caso, pues ese calado de agua de la propia plaza, y entonces pues se están haciendo las pruebas pertinentes. Nos comentan los técnicos que en la mayoría de la zona pues no entra agua por ningún lado, pero sí tenemos una de las entradas que están por las escaleras, que están actualmente entrando agua, y ahora en este caso pues están los técnicos viendo la manera de poder reparar eso. Una vez que ya tengamos claro de que no tenemos nada de que entra agua en los propios garajes, pues entonces ya sí vamos a hacer la pertinente instalación. Y una vez que lo tengamos la instalación, el cierre perimetral, y ya pues entonces esperemos que sea pronto, se le pueda dar uso a todos los juegos infantiles y todo lo que las pistas que vamos a tener allí para poderlas disfrutar. Uh-huh. ¿Qué cerramiento se prevé, por cierto? Es un vallado. Vallado, ¿no? En este caso me imagino que será tipo como parque Rafael Alberti, que va vallado completamente con distintas zonas de entrada, para que en este caso pues podamos disfrutarlo tranquilamente y que no se estropee a los tres días, porque es verdad que aquí en Ubrique todo lo que se pone nuevo se hace un mal uso de ella, como el otro día el compañero que estaba bastante molesto con la señalización turística, que al ubicarla a los tres días pues se rompieron la mayoría de todas la señalización turística, y la verdad que tiene un coste, que al fin y al cabo un coste de los que es de todos los ubriqueños, y duele, y por eso tenemos que ponerle los medios para que así se pueda disfrutar en tiempo y forma y no se deteriore tan pronto. Claro. Bueno, te había interrumpido hablando de las obras en Ministro Fernández Ordóñez. ¿Por dónde retomamos? Pues creo recordar que tenemos planes provinciales, creo que es en el Polletón, en distintas zonas también. Se hicieron la parte baja, allí justo a la vera, en la entrada de Polletón, en la misma cuesta, Avenida de Cortes, la parte izquierda, que hicimos allí una mejora en una esquina que se encontraba mal, y ahora estamos en la parte central y la parte alta del Polletón. También hay allí varias cuadrillas de mantenimiento que están intentando, pues eso, mejorar esa zona. ¿Qué más? ¿Las actuaciones en el Polletón exactamente qué consiste? ¿Mejoras de pavimentación, mejoras de...? Sí, allí es un rezanado, pavimentación, barrera arquitectónica, pintado de la propia barriada. En sí es un amplio abanico de mejoras, pero que estaba demandado por parte de toda la barriada. Y pendiente queda, bueno, pues también que se inicien los trabajos, por ejemplo, en la barriada Mirasierra, ¿no? A través de también, bueno, pues otra serie de planes, ¿no?, que llegan a nuestra localidad. Sí, en Mirasierra se hizo la licitación. Quiero recordar que ha sido una empresa de fuera la que le ha ganado esa licitación, y en breve pues también veremos allí movimientos para el comienzo de una obra de envergadura, que claro, al ser licitada pues tiene sus plazos de margen y de tiempo para poder ejecutar esa obra, con lo cual pues, esperemos que comience y acabe pronto según el tiempo fijado. Y se nos ha quedado, como me has mencionado en el comienzo, sí. Macías El Pato, sí. Se está trabajando en ello, en los metros que estaban dentro del proyecto. Se ha solicitado otra parte que nos queda, que es desde el punto del mirador hacia el comienzo de la calle Macías El Pato. Y la licitación que también ya se cumplimentó, que es la bajada Jesús Lindubrique. Ese proyecto pues ya se ha dado también a una empresa briqueña, esa licitación, y va a comenzar pues en pocos días. Esperemos que ahora se va mejorando de agua en estos próximos días y semanas, y veamos que ya va a tener esa pavimentación de hormigón para que la zona del acerado pues no tenga como se encontraba, como lleva toda la vida allí, que la verdad que estaba bastante mal para la cantidad de personas que pasan por allí, y nada, se va a hormigonar para que el piso sea firme. Recordemos que esto era el margen izquierdo, ¿no?, de bajada. De la bajada, correcto. De Avenida Jesulín y de Avenida Sebastián Macías El Pato, y lo que se va a hacer es hormigonar, ¿no?, la zona. Sí, sí, se va a hacer simplemente hormigón, no va a ni consolería ni nada. Estamos hablando que es una zona que no está todavía, no se ha urbanizado, y ahora ya una vez aprobado el plan general, lo mismo los propietarios pues quieren hacer uso de sus propias parcelas, y por eso nosotros lo que se le echa es hormigón para que sea lo que es el piso firme para la hora de los viandantes, que no tengan ningún tipo de caída, que es verdad que ya nos han comentado de que había algunos percances en dicha zona. Se ha tardado también porque creo recordar que se hizo la licitación, no cumplimentaban algunos aspectos técnicos y se tuvo que hacer una resanación y una subsanación, y ya después pues se la ha concedido a esta empresa briqueña, y en breve pues esperemos que comience. Bueno, pues son las actuaciones, como decíamos, que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, que se están realizando además, o bien porque la obra está in situ, o como en Miso Fernández Ordóñez, o bien porque está en proceso de licitación, ¿no?, como la de Sebastián Macías El Pato, como nos comentaba. ¿Qué más nos queda por decir dentro de este repaso, ¿no?, de actuaciones? Pues mejoras se siguen teniendo en las distintas zonas de la localidad, tal como nos lo van demandando, mediante la aplicación Mejor Obrique, o incluso al propio ayuntamiento, mediante instancias, pues nos van comentando distintos desperfectos que hay en la localidad, y se va acometiendo. Para eso se encuentran las distintas cuadrillas de mejora y se va haciendo lo que se va pudiendo. La verdad que hoy en día pues se va paralizando todo y centralizando todo en obras de envergadura, pero bueno, el diario no puede ir parando, con lo cual hay distintos vaciados. Ahora lo podemos comprobar con esta cantidad de agua que están cayendo en distintas calles. Hay un pase de envergadura, pues la cuadrilla se encarga de ello, desatascando y ayudando, en este caso, a la empresa Agua de Ubrique, con mejoras en alguna zona de Ubrique, de alcantarillado, y en general, pues pintura, poca pintura. Ahora mismo creo que ha sido la calle Cruz y alguna zona del casco antiguo que se ha vuelto a embellecer un poco y a mejorar, pero como el tiempo tampoco lo está permitiendo, pues no se puede ir actualizando. también a través de mejoras. El compañero de tráfico comentó allí en el plan parcial todo lo, la mejora que se ha realizado en cuanto a aparcamiento, pues también ha necesitado un amplio apoyo de operarios municipales para poder hacer la pintura pertinente de las distintas zonas. Pararse no se para, no se trabaja al ritmo que uno requiere, porque la verdad que no se puede, pero bueno, poco a poco se va mejorando con los distintos planes, y esperemos eso, que sigan viniendo planes tanto provinciales, Profea y demás, para seguir trabajando en nuestra mejora en el municipio. De hecho, ahora, bueno, pues están trabajando con distintos frentes, ¿no? El Profea, como hemos comentado, también, bueno, pues los planes provinciales y los planes de cooperación. Próximos planes que pueda acogerse en nuestra localidad, no sé si están planificando también de cara al futuro para, bueno, pues posibles actuaciones que se puedan llevar, ¿no? Pendientes, imagino, de ello, ¿no? Claro, proyectos tenemos muchos. Esperemos si a través de la propia Diputación viene un plan invierte de envergadura, pues tenemos ya la idea de las zonas a mejorar, y a raíz de ahí pues se acomete. Pero como bien saben, el tema económico de la propia Administración pues se ve algo mermado a través de la propia pandemia, y con lo cual pues se espera que de las Administraciones competentes, como bien puede ser Junta Andalucía, Diputación y Gobierno Central, pues aparten o preparen temas económicos o ayuda a los propios municipios, y a raíz de ahí pues tomaremos cartas sobre los proyectos que tenemos. Bueno, pues son las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad dentro de ese marco, el de obras y mantenimiento urbano, y de los que, bueno, pues nosotros también queríamos informarles hoy en la mañana con el responsable de esta delegación. José Manuel Fernández Rivera, no sé si hay algo más que añadir, sino agradecerte el que nos hayas informado de todas estas intervenciones. Pues nada, como he comentado muchas veces, seguimos trabajando en ámbito de festejo. Poco, en ámbito cultural, pues en las distintas exposiciones, en las distintas presentaciones de libros que se van teniendo, y lo que hemos comentado muchas veces. Ahora hay que cuidarse, hay que, en este caso, cumplir las normativas y los protocolos de seguridad, y si hay algunos eventos menos, pues bueno, esperemos que cuando vaya mejorando esto se puedan disfrutar todos de ello. Pues esperemos que así sea, y que podamos hablar, que no en un futuro muy lejano, de esa recuperación también, ¿no?, de la actividad festiva en nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Hoy lunes, en Restaurante Laurel de Miguel, en Hotel Ocurris, por solo 7 euros te ofrecemos este exquisito menú. Elige tú mismo. Primer plato, arroz con carne, tagliatelle a la boloñesa, garbanzos con langostinos, migas ubriqueñas y ensalada César. De segundo plato, carne con tomate, pollo parmesano, bacalao en salsa, muslos de pollo al limón y solomillo al Pedro Ximénez. De postre, tarta de chocolate, crema de yogur con sirope de chocolate y natillas caseras. Platos fríos, ensaladilla rusa, huevos rellenos y picadillo de atún. Y ahora bono menú. Por 30 euros tendrás 5 menús. Y si contratas el mes, tu menú del sábado te sale gratis. Si quiere algún plato especial, solo tiene que reservarlo el día antes. Y si tiene alguna alergia o intolerancia, adaptamos tu menú. Si lo deseas, te lo llevamos a domicilio. Haz tu reserva en el 648-92-3703. Hoy lunes, el Laurel de Miguel cocina para ti. Su menú diario por solo 7 euros. En Los Callejones 41B, Centro Colchón. Vuelva a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Y este mes, oferta especial para clientes de Centro Colchón. Por la compra de 50 euros o superior, te regalamos un paquete de 5 mascarillas. Ofertas en almohadas hasta del 50% en viscoelástica de gama alta. Bases tapizadas reforzadas con descuento y patas de regalo, o canapé reforzado de gama alta con 80 euros de descuento en todas las medidas, y colchones todos los modelos con descuento de hasta el 40%. Centro Colchón quiere celebrar su 10º aniversario en Ubrique, obsequiando con un descuento de hasta 100 euros por la renovación de su colchón. Infórmese en nuestra tienda. Centro Colchón Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Nos faltó una noche de... Anago Piel. Piel de Ubrique en todo tipo de complementos, regalos y moda de señora con las últimas novedades. En Anago Piel, una amplia colección en bolsos con los diseños más actuales. Además, bufandas, cinturones, neceseres, mochilas y todo tipo de complementos. Si necesita hacer un regalo, no lo piense. En Anago Piel tenemos un sinfín de ideas para hacer de su regalo algo especial. Disponemos de diademas y complementos de comunión y tocados para bodas. Y para el Día de los Enamorados le ofrecemos todo tipo de propuestas. Adelántese y venga a verlas. Además, para su comodidad, pida cita previa y le atenderemos de manera personalizada. Anago Piel, artículos de piel, moda de señora, bolsos y complementos. Estamos en Glorita Radio Televisión Española número 1, teléfono 657-520652. Anago Piel, segundo premio del concurso de escaparates 2020 de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. La vida no atiende a razón. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud a causa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético encontrarás la solución. Estamos en Paseo del Prado número 44. Nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudará a bajar de peso de forma natural. Además, contamos con tratamientos corporales reductores como presoterapia, electroestimulación, láser de diodo, productos herbodietéticos y cosmética natural. En Herbolario Centro Dietético ahora te ofrecemos nuevos servicios como acupuntura, quiropraxia, quiromasaje, reflexología podal y terapias Reiki. Herbolario Centro Dietético, en Paseo del Prado número 44. Pide cita previa en el teléfono 659-28-65-39. Tenemos en oferta batidos y natillas que te ayudan a perder peso, sustitutivos de cualquier comida, aportan nutrientes, vitaminas y minerales. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia, con diferentes descuentos en nuestros servicios. Infórmese sin compromiso. Centro Médico Gare. Se acerca la temporada de comuniones y en Diego Arenas Fotografía tenemos las mejores propuestas para inmortalizar los mejores momentos de un día inolvidable. En Diego Arenas Fotografía trabajamos con los mejores laboratorios. Si quiere un reportaje fotográfico natural y emotivo, venga a conocer nuestro servicio fotográfico y te mostraremos un sinfín de posibilidades. Además, disfruta y llévate un bonito y divertido recuerdo con Rita Fotomatón. En Diego Arenas Fotografía te ofrecemos los mejores precios para inmortalizar un día inolvidable. Diego Arenas Fotografía. Estamos en calle García Lorca número 9. Teléfono 677-89-9547. Pídanos presupuesto sin compromiso. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique informa que desde el lunes 25 de enero, los niños y niñas no escolarizados que asistieron a la visita de los Reyes Magos en los diferentes centros escolares el pasado 5 de enero podrán contactar con el Ayuntamiento de Ubrique en el 956 46 1290 para solicitar la fotografía realizada del momento. ¿Quieres perder peso? ¿Estás cansado de hacer dietas y volver a recuperar lo perdido? En OK Más Ubrique tenemos la solución para ti. Infórmate de nuestro método de reeducación alimentaria y aprenderás a combinar alimentos de manera saludable para perder peso y no recuperarlo. Somos lo que comemos y tu salud es lo primero. Llama a OK Más Ubrique. Teléfono 645-05-6160 y te informamos sin compromiso. OK Más Ubrique. Tu salud, lo primero. Paco Arenas, muebles y decoración. Más de 40 años de experiencia asesorándote para que tu casa luzca perfecta. En Paco Arenas, muebles de todos los estilos. Iluminación, tejidos, vestimos tu hogar con los diseños más bonitos. Colchas, tapicerías, cortinas, decoración. En Paco Arenas apostamos por un buen descanso. Por eso, te ofrecemos la mejor calidad en canapés personalizados, colchones de alta calidad, con muelles ensacados y núcleos, con precios increíbles. Ven, te asesoramos para que tu compra sea un acierto y desees que llegue la hora de dormir. Paco Arenas, muebles y decoración. 40 años a tu servicio nos avalan. Estamos en calle Azorín número 21. Teléfono 956 46 26 55. Paco Arenas, muebles y decoración. Confianza, calidad y compromiso. Paco Arenas, tercer premio del concurso de escaparates de Navidad 2020 de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. La Asociación Ubrique Dame Tu Mano retoma su asistencia presencial. La sede de Ubrique Dame Tu Mano estará abierta al público lunes y miércoles en horario de 5 a 7 de la tarde en el edificio de la piscina climatizada. Además, si lo deseas, puedes contactar con nosotros en el teléfono 641 18 25 56 o a través del correo electrónico dametumanoubrique@gmail.com. Yo compro en Ubrique. Porque el comercio ubriqueño da vida a nuestro pueblo. Porque es el momento de estar unidos. Porque genera empleo. Por el trato cercano. Porque dan seguridad. Porque son nuestros vecinos. Yo compro en Ubrique. Campaña de apoyo al comercio local. Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Sus flores para San Valentín en Floristería La Margarita. Ramos, centros y todo tipo de detalles para decirte quiero. Disponemos de diferentes tipos de adornos florales para que elijas sus favoritos. Servicio a domicilio e Interflora para que lleguen a cualquier parte del mundo. No le dé más vueltas. En San Valentín, dígaselo con flores. Con flores de Floristería La Margarita. En La Margarita se lo ponemos muy fácil. Abrimos sábados. Puede hacer sus encargos por WhatsApp y pagar por teléfono Bizum. Y ahora con su compra le hacemos un obsequio. Estamos en Avenida de Cádiz número 1. Teléfono 661-76-7101. Floristería La Margarita. Primer premio del concurso de escaparates 2020 de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Hey, llegaste, mi media luna, tú llegaste. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. En Los Callejones 41B, Centro Colchón. Vuelva a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Y este mes, oferta especial para clientes de Centro Colchón. Por la compra de 50 euros o superior, te regalamos un paquete de 5 mascarillas. Ofertas en almohadas,